hoy que me alejo triste río abajo. Mi canto nace en la corriente, hoy que me alejo triste río abajo. Y va cayendo al agua transparente, mi pobre corazón hecho pedazo. Y va cayendo al agua transparente, mi pobre corazón hecho pedazo. ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se le habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se le habrá llevado el río? Con mi suerte, me voy a navegar en busca de ella. Me voy a andar el mundo con mi suerte. Y si no puedo encontrar esa estrella, al río abajo me lleve la muerte. Y si no puedo encontrar esa estrella, al río abajo me lleve la muerte. ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se habrá llevado el río? ¿Dónde se ha ido? ¿A dónde se le habrá llevado el río? ¿Dónde estará mi amor? ¿Dónde se ha ido?